Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Hola, Torres. ¿Se dan cuenta que yo no soy paranoico? Si lo que pasa es que ustedes están riendo de mí. Entré al negocio y se rieron. No. Oiga, usted es paranoico. Ah, güey, fue paranoico. Ella la ha perseguido todo el día, va a sufrir así. O sea, le va a dar urticaria, le va a dar un colon. Úlcera, toda la va a contar. El otro día vi un huevón atrás en la paleta. En plena Alameda lo fui a sacar. Y estaba ahí, ¿ves? Pero usted no puede vivir así, señor. ¿Pero cómo? Claro que no puedo vivir así, no, por eso me voy a hacer atender, pues. ¿Pues sabe por qué? ¿Porque el botón? No, ¿sabe que usted no puede vivir así porque se va a enfermar de los nervios? Ya estoy enfermo ya, pues. Además que ni me creen. Además que son cosas ciertas, pero resulta que entro al negocio y se están riendo de mí. Estamos riéndonos de un chiste que nos contó Úrsula, nuestra amiga. Que no, ustedes se ríen de mí. Yo siempre viene ella, nos cuenta. ¿Por qué me está mirando tanto? Es paranoico, ¿cierto? Oye, ¿por qué me mira tanto? Ella piensa. ¿Le debo plata? No. Nosotros lo miramos porque usted entró. ¿Me deja hablar por teléfono? Adelante, con el teléfono. Gracias, señor. No hay problema. ¿Ve? Ella igual anda hablando de mí. Ella sí. Ella habla de usted. De la tele, sale en la tele. Sí, y abre los ojos y me está abriendo los ojos a mí. ¿Por qué usted está perseguido? Aló, buenas tardes. Sí, buenas. Llamando a donde está la consulta del psiquiatra. Sí. Ah, ¿y usted el doctor? ¿Quién es usted? ¿Usted me conoce o no? No, pues. Ah, oiga, ¿sabe que necesito atenderme? Pero yo me voy de vacaciones mañana. Ah, o sea, ¿no me quiere atender a mí? ¿Cómo que no? Pues, ¿con quién hablo? ¿Usted es el doctor Juan Merelo? Sí, ¿cómo no voy a querer atenderlo? Pero si me está diciendo que sea de vacaciones, seguramente no me quiere atender. Por broma, pues, hombre, pero a ver... Hay que tener poco sentido el humor. O sea, me está diciendo amargado ahora. Pero, doctor Juan, mire... Dígame nomás. Oiga, no me trate así, mire, si lo que pasa es que me recomendaron... Pero que tenés poco sentido el humor, viejo. Pero ¿por qué me dices? Si yo sé que soy un amargado, pero no tiene nada que recordar. No, hombre, por Dios, ¿cómo te le ocurre? Pues es que eres fregado, ya dime nomás. Pero me estás tratando mal antes, se supone que usted me ayudó. No, ¿quién eres tú? Te apuesto que te conozco, me estás diciendo una broma. Pero ¿por qué ahora me trata de humorista? Mi nombre es Dionisio Paranoid. Ah, no, chupada, creí que era otra persona, creí que era un conocido mío que me estaba tomando el pelo. Doctor, por... Dime, ¿cuándo quieres ahora? No sé, ahora que recuerdo que no era. No estoy, yo estoy bien, pero me dijeron que usted iba a ayudarme. Pero hijo mío, por Dios, con todo gusto. Y a mí me dicen siempre que yo no valgo nada y ando puro dando problemas y que mejor te hubiera muerto. Y usted me dice que soy fregado. Don Juan, por favor. ¿Te das cuenta que me pueden cagar la vida a mí con esto? Aló, doctor. Pero cálmese, me cortó más encima, yo no valgo nada, señor. ¿Por qué, señor? Matarse, pero si me dice que la única persona que me puede ayudar me va a matar. Y me cortó. ¡No puede ser! Ahí te... ¡Viene como llora! ¡Como llora! ¡No puede ser! Yo no valgo nada. A ver, hoy se le pone el pelo igual que usted diga luego. Todo es cierto. ¡Paren, por favor! ¡Paren, por favor! Si el doctor Don Juan, yo voy a matarme, no voy, yo me voy a matarme, yo me voy a ir de este mundo, voy a matarme yo. Para no, hay cosas para no. Pero si me acaban de decir que soy fregado, me confundió con otra. El doctor seguramente estaba jugando con usted. ¡Oh! Doctor Juan. Sí. Me voy a matarme, güey. ¿Pero qué te pasa, tu viejo? Pero es que tú, mire, me dicen que yo soy... Me han dicho que soy paranoico. No, hombre, por Dios, esas son de cera. Usted me dijo ahora que yo que no me iba a atender. Claro, no me molestí, porque viejo. Estoy atendiendo al paciente en ese momento. Llámame más rato. No me deje para después, por favor, don Juan. Ya, don ¿cuándo Juan, quieres venir? Cuando usted pueda, yo voy al tiro para allá, señor, por favor. ¿Ya el miércoles? ¡No! Me voy a matarme antes del miércoles, por favor, atiéndame antes, doctor. No, tienes que buscar atención. No tengo hora, hijo. Señor, yo voy donde quiera, le pago más, por favor. No. Usted es el único que me puede querer, baby, señor. ¿Ya cuándo quieres venir, hombre? ¿Me quiere o no me quiere? Sí, hombre, por supuesto. Dígame que sí. Que me quiere, por favor. Pero por supuesto que sí, pues. Dígamelo. Te quiero mucho. Gracias, doctor. Yo lo ya, quiero también. Ya, qué bueno. Yo voy a ir para allá, ya. Llámame más ratito, te doy hora. Me va a atender, ¿no es cierto? Sí, hombre, por supuesto. Ya. A las 5:30 llámame. Usted está conmigo, ¿no es cierto? Voy contigo, ya. Ya, besito. Chao, doctor. Portal del Web. 2008.